Dios me entregó este mensaje espiritual para ti. ¿Cómo vencer a Satanás en tiempos de apocalipsis? No deben temer por los numerosos agentes del enemigo. Hijos, simplemente ofrezcan las llagas, dolores y la sangre de mi mano izquierda por su caída. Los verán desaparecer como cenizas. Yo estaré en cada uno de vosotros, pero necesito tomaros completamente, que no me pongáis restricciones, que os deis en totalidad a mi voluntad. Estos son tiempos en que se divide el trigo y la cizaña. Buscadme, mis pequeños, y me dejaré encontrar, y gozaréis inmensamente cuando me tengáis plenamente en vuestro corazón. En ningún momento deberéis acudir al odio, a la venganza, al daño, a la muerte, contra vuestros hermanos, aun a pesar del mal que nos hagan. Hijitos míos, nuevamente os pido docilidad, para que yo pueda utilizarlos como instrumento de mi amor en estos tiempos en que necesito que seáis parte de mi ejército que luchará contra las fuerzas de Satanás aquí en la tierra. O es dicho que a niveles celestiales, angelicales, la lucha es fuerte acá en los cielos y de alguna manera os afectará también en la tierra, y por eso necesito almas dóciles en las cuales yo pueda entrar y actuar, para que protejáis a vuestros hermanos, pero con mi fuerza, con mi sabiduría y sobre todo con mi amor. Exteriormente seréis vosotros los que estaréis actuando por el bien de vuestros hermanos, luchando contra las fuerzas de Satanás, pero interiormente yo estaré en cada uno de vosotros. Pero necesito tomaros completamente, que no me pongáis restricciones, que os deis en totalidad a mi voluntad, para que yo os pueda manejar hacia el triunfo del amor sobre la maldad, con la cual estaréis luchando. Vosotros estaréis viendo como huéspedes internos lo que yo estaré haciendo con vosotros, y estaréis gozando mi presencia en vosotros. Pero sobre todo, lo que yo esté haciendo para la salvación de las almas a través de vosotros. No temáis, mis pequeños, que yo os tome. Ciertamente es una batalla, pero básicamente es una batalla espiritual. Pero yo os estaré defendiendo contra los ataques de Satanás. Y de veras, mis pequeños, os agradezco de corazón, de Padre, de Creador, el que vosotros os deis, mis pequeños, a mi voluntad, para que podáis gozar junto conmigo el triunfo final sobre las fuerzas de Satanás. Es tan agradable para mí contar con almas totalmente sueltas a mi voluntad. Ciertamente, yo podría ser todo sin vosotros, porque soy omnipotente, pero yo acepto vuestro libre albedrío y vuestra creación, y quiero que compartáis junto conmigo el gozo del triunfo sobre las fuerzas de Satanás. Sois mi familia, sois mis hijos, y en una familia, cuando se ve atacada, todos se unen para luchar contra el ladrón o ladrones que invaden el hogar. Y así estáis en estos momentos, mis pequeños. Estáis viendo cómo las fuerzas de Satanás están invadiendo lo que os pertenece, tanto en lo material como en lo espiritual. Y al contar conmigo, mis pequeños, podréis vencer. Venceremos juntos, pero yo lucharé por vosotros y a través de vosotros. Os repito, vosotros estaréis observando lo que yo haga a través de vosotros. El triunfo pronto se dará y Satanás quedará vencido, pero tened cuidado de vuestra alma, cuidadla para que Satanás no la pueda dañar, porque así es Satanás, se siente como una bestia herida y que quiere en estos momentos dar sus últimos golpes, que serán muy dolorosos. Tened cuidado con ello, y para eso deberéis orar más intensamente. Os bendigo, mis pequeños, y os pido sigáis unido en mi sacratísimo corazón, como lo que sois, defensores de todo lo que es mío aquí en la tierra, para que podáis llegar fácilmente al reino de los cielos, después de haber defendido lo que también os pertenece, que es mi amor. Hijitos míos, aún a pesar de que veréis grandes desastres y calamidades, os he dicho que serán tiempos especiales para que crezcáis en espiritualidad y en amor por vuestros hermanos. Estos son tiempos en que se divide el trigo y la cizaña. Vosotros, los que estáis conmigo, sois esos granos de trigo que daréis fruto, pero que antes creceréis, y el crecer, mis pequeños, implica a veces también dolor, problemas, momentos buenos, y al final daréis fruto. Y esto sucede con una planta que crece, como la del trigo, tiene momentos difíciles, cuando no hay agua, que el viento sopla fuertemente, se puede hasta romper su tallo. Tiene momentos buenos, cuando cae suficiente lluvia y le da alimento, y después de sufrir, pero también de gozar, da su fruto al final. Vosotros habéis tenido en lo particular una forma de vida que yo he permitido, y así habéis crecido y madurado en la fe y en el amor. Habréis tenido también vuestros momentos difíciles, ataques desde pequeños, y especialmente si habéis venido a mí desde pequeños, porque Satanás siempre estará tratando de destruir una bella espiritualidad que empieza en la niñez. Habréis tenido ataques de compañeros de vuestra edad, en la escuela, en el área donde vivís, en el trabajo, en el parque, tantos y tantos lugares que aprovecha Satanás para tratar de atacar a las almas. Pero si os mantuvisteis unido a mí, salisteis victoriosos. Pero ciertamente hubo dolor, y ese dolor a veces queda interno, profundo, toda vuestra vida. Crecéis y tendréis también momentos bellos, en los cuales posiblemente tuvisteis algún encuentro conmigo o con mi hija, la siempre Virgen María, y eso trajo una paz y un amor a vuestro corazón que no conocíais anteriormente. Y así quedasteis enamorado del amor divino y tomasteis una buena decisión de seguir adelante toda vuestra vida, de seguir unidos a mí, a mi hija, la siempre Virgen María, al cielo eterno. Pero también habréis tenido ataques porque estáis conmigo, y Satanás ataca fuertemente a las almas que han decidido tener una vida espiritual profunda conmigo, y así como la planta, al final de su crecimiento da fruto y lo da en abundancia, vosotros también, mis pequeños, dais fruto en abundancia, dando ejemplo de vida, transmitiendo mis palabras, transmitiendo el ejemplo que os dejó mi hijo, orando, intercediendo, tantas y tantas formas que los verdaderos hijos míos pueden hacer por mi reino y sobre todo para la salvación de las almas. Sois unas plantitas de trigo que han sido acrisoladas, que han sido maltratadas por Satanás, pero que también habéis sido bendecidas por mí, por vuestro Dios, vuestro Padre y Creador. La planta de trigo es frágil, pero yo también la cuido, y vosotros también sois frágiles, pero también os cuido, para que deis mucho fruto, y estos son los momentos en que daréis vuestros mejores frutos, porque son los momentos más bellos que tendréis en vuestra vida y que yo permití que vivierais en estos tiempos para agradarme a mí, vuestro Dios, luchando por mi reino, y el gozo lo tendréis cuando podáis pasar por las puertas de las nuevas tierras que os daré. Gozaréis inmensamente ese regalo tan grande que os daré, porque será para las almas dóciles, las almas que se quisieron llenar de mi amor y de vivir sirviéndome a mí, vuestro Dios. Fuisteis escogidos por mí para vivir estos momentos de cambio, y vosotros gozaréis junto conmigo, porque fuisteis probados y salisteis victoriosos de la prueba, y por eso compartiréis del triunfo que yo daré a la humanidad remanente, porque ciertamente una gran cantidad de hermanos vuestros serán eliminados de la faz de la tierra, porque no son esas plantas buenas que puedan dar fruto. Son almas estériles que no se llenaron de mi amor ni quisieron llenarse de él para transmitirlo a sus hermanos. Y especialmente a través del ejemplo de la ayuda desinteresada y de donación total, como os enseñó mi Hijo Jesucristo. Las almas que queden para estos nuevos tiempos son almas que producirán mucho fruto, porque estarán conmigo, estarán viviendo para el amor soy yo, y porque estáis llenas de mi amor. Por eso os mantendréis para la nueva vida y se dará sobre la tierra, porque estaréis en el reino del amor y no podéis estar en un reino de amor si no tenéis amor para dar a vuestros hermanos, pero especialmente a mí, vuestro Dios. Celebrad conmigo, ya desde este momento, las alegrías que tendréis al recibir este regalo inmenso, y gozad conmigo el gozo que yo tendré de tenerlo junto a mí, en estos tiempos en que se dará un crecimiento muy grande de vida espiritual entre los hijos que quedarán, y que yo escogí para que empezaran un nuevo mundo de amor. Por eso os pido que oréis intensamente para que vuestro corazón sea purificado, para que alcancéis la salvación de vuestras almas y sobre todo que obtengáis la santificación, para que de esta forma seáis perfectos a mis ojos. Os consentiré como mis hijos que sois, pero sobre todo porque perseverasteis en la prueba y que ciertamente las pruebas que tendréis en estas épocas serán difíciles, y por eso se os pagará inmensamente vuestra victoria sobre las fuerzas de Satanás, porque las venceréis con el amor, con mi amor en vosotros y con las virtudes que mi Santo Espíritu os haya dado, pero que vosotros habréis engrandecido porque las tomaréis con respeto y con amor, y con ellas me ayudaréis a que mi vida se dé ya plenamente sobre la tierra. Os bendigo, mis pequeños, porque me habéis buscado y me encontrasteis, y yo me escondo para las almas que me buscan, para aquellas almas que quieran llenarse de mi amor. Gracias, mis pequeños. Si este mensaje de Dios te ha gustado, por favor, deja tu comentario debajo en los comentarios, o si quieres pedirle algo en especial, aprovecha esta oportunidad y escríbelo. Si te ha gustado el mensaje que nos ha enviado Dios para toda la humanidad, dale un pulgar arriba y comparte este mensaje. Alguien más puede estar necesitándolo. Suscríbete al canal para más oraciones poderosas. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.